Cuando la cumbia sale de ronda, un estallido de cascabeles, tejiendo tules con luz y sombras, atrapa el sueño de las mujeres. Tejiendo tules con luz y sombras, atrapa el sueño de las mujeres. Cuando la cumbia sale de ronda, huye la sangre de mi Colombia. Cuando la cumbia sale de ronda, huye la sangre de mi Colombia. La noche madre desnuda y tibia, emborrachada de estrella y luna, desde su lecho de ron aspira olor a velas, sabor a espuma. Desde su lecho de ron aspira olor a velas, sabor a espuma. Cuando la cumbia sale de ronda, huye la sangre de mi Colombia. Cuando la cumbia sale de ronda, sangre de mi Colombia. Sangre de mi Colombia. Cuando la cumbia